encarando la última parte del año. Como bien decías, ahora 5 y 6 de octubre, ya en 2 semanas tenemos el gran evento histórico, porque es la primera vez que se va a desarrollar el certamen festival de clasificación Pre-Cosquín 2020. Como primera vez Cañuelas sede de ese festival. Y bueno, muy contento recibiendo una linda participación de parte de los artistas de Cañuelas y alrededores también. Y bueno, después preparando ya el final del año, tenemos las muestras de fin de año del instituto que se han transformado ahí también como en un evento clásico, sobre las primeras semanas de diciembre, la fiesta de la picada, que generalmente el instituto organiza el escenario alternativo con una linda propuesta, una linda programación de sábado y domingo. Entiendo que va a ser los primeros días de noviembre. Y bueno, después el desarrollo de todos los talleres, los colectivos artísticos, y este año también con una linda sorpresa que va a ser la presentación de la primera obra del grupo de teatro comunitario del Instituto Cultural. El cierre anual en general, sí, tenemos que definir bien qué fin de semana. Generalmente es el segundo sábado de diciembre, pero bueno, ahí por cuestiones de agenda, generalmente vamos viendo también con otras áreas e instituciones articular y coordinar para que no se pisen unas actividades con las otras, pero generalmente lo estamos siempre haciendo sobre el segundo sábado de diciembre, y es un evento muy lindo porque todos los talleres, los casi 90 talleres que tiene el instituto en las localidades, presentan algo. Este año tuvimos la alegría y el orgullo de que se hayan formado nuevos ensambles, nuevos grupos. Como te contaba, el grupo de teatro comunitario del Instituto Cultural hoy día tiene alrededor de 40 alumnos, están preparando una obra hermosa que va a tener 40 actores y actrices en escena, un texto trabajado íntegramente y producido en el taller con la participación de otras disciplinas también artísticas, de otros artistas en la escenografía, en la música, y el ensamble de alumnos, que es un proyecto nuevo también que coordina el docente Juan Fracci. Bueno, también este año nos propusimos generar este espacio nuevo que es solamente para alumnos y participantes de los talleres, y estamos muy muy contentos porque ya tuvo dos presentaciones ese ensamble y ha sonado hermoso.